estamos a 1 hora y media de distancia. En este lugar, pues también la simpatía de la gente hacia a la sección 22, a la lucha magisterial, pues también es muy decidida. La gente, desde el momento en que nosotros iniciamos con esta lucha el 15 de mayo, la gente, pues vimos, ¿no?, su apoyo decidido hacia el movimiento magisterial. El acontecimiento que se llevó a cabo el día 19, yo venía de una comunidad cercana a Tlaxiaco cuando me recibí la noticia, ¿no?, de que los militares ya habían entrado a desalojar a los compañeros. Muchos de nosotros, de los que somos de ese lugar, en ese momento pues nos corrió la desesperación y nos trasladamos hacia este lugar. En el momento que nosotros llegamos, los militares tenían a los compañeros, ya los habían encapsulado hacia el pueblo de Nochixtlán. En el pueblo de Nochixtlán, cuando los compañeros, como eran pocos, al ver que la gente se estaba acercando, la gente de las comunidades se estaban acercando para apoyarlos, los militares vieron que la gente estaba enardecida. Y en ese momento la gente empezó a responder con cohetes. Su única arma era los cohetes y las piedras, ¿no?, que era lo único que se utilizaba para poder contrarrestar el ataque que teníamos. Pero desde ese momento ya los militares ya estaban disparando en los lugares estratégicos donde ellos ya iban con esa intención de matar, ¿no?, de asesinar a los compañeros. Mas nunca pensaron que el pueblo iba a responder de esta manera. En ese momento, una cantidad de unas 5 mil personas del pueblo, entre pueblo y maestros, empezaron a contrarrestar el ataque y empezamos a replegarlos hacia este lugar. Los encapsulamos porque todos empezamos a correr hacia esa parte de allá. Empezamos a rodearlos. De este lado también varios compañeros empezaron a recorrer con tal de apoyar, ¿no?, a los compañeros que ya estaban heridos también. En ese momento ellos vieron que era incapaz su número de gente que traían, el número de militares. El pueblo los estaba rebasando, ya los estaba controlando, ya los estaba encapsulando. Y fue cuando empezaron a utilizar más parque, ¿no?, más armas. Se les terminó, me imagino que se les terminaron todo lo que ellos traían para reprimir al pueblo, porque ya el gas en ese momento ya no tenía. Empezaron a correr y empezaron a regularse hacia esa parte, ¿no? Entonces, en ese momento pues ellos llamaron al helicóptero, y el helicóptero fue el que les vino a ayudarlos, porque ya no veían la forma de cómo salir. Ya la gente ya los tenía, pues la gente aquí conoce su terreno, ellos no lo conocen. Entonces era una ventaja que el mismo pueblo sabía que era lo único que podíamos hacer para poderlos encapsular y agarrarlos, pues, ¿no? Pues ya habían tirado balas desde entonces. Ya habían tirado balas. Los compañeros agarraron a dos federales, un hombre y una mujer. Los llevamos al atrio de la iglesia. Ahí los encerramos. La gente estaba enardecida. Querían incluso pues quemarlos, ¿no? El mismo coraje hacía que ellos los... no podían ni controlarlos el sacerdote. Entonces él pues batalló mucho con la gente, el sacerdote, para que no los pudieran sacar del lugar donde los tenían. Pero ahí había un testimonio de una señora que es vecina de acá, familiar. Está muy apegada a la religión católica, a la iglesia. Y me comentaba en la tarde de que ella platicó con los dos federales, el hombre y la mujer. En lo cual, pues ellos ahí en ese momento pues estaban arrepentidos, ¿no?, de todo lo que habían hecho. Decía que el federal pues lloraba. Pues ese momento pues del miedo de que tenía de que se le hiciera algo, ¿no?, el mismo pueblo. Y la mujer pues decía que de igual forma porque ella vio la desesperación de que cómo sus compañeros no la rescataban. Entonces el testimonio que dio ella en ese momento es de que ya no iban a regresar por ellos. Así lo planteó la mujer, ¿sí?, que ya no iban a regresar por ellos porque con los que venían ya los daban por muertos y que ya no era necesario regresar pues a traerlos, ¿no?, porque se corría el rumor de que de una forma u otra ellos iban a invadir otra vez para poderlos rescatar. Pero ella decía que ya era muy difícil. Y aquí se dio cuenta ella de que el pueblo de Nochixtlán y los padres de familia pues respetaron su vida de ellos, porque si ellos hubieran querido en ese momento de coraje, de enardecimiento, pues el pueblo los hubiera linchado, ¿no? Pero se respetó la vida de ellos y eso sirvió para poder canjear a los compañeros que se habían llevado con los policías federales. También se tomaron como aquí a los reporteros de TV Azteca y con ellos venía un general, parece, un militar. Y también eso también nos sirvió para poder canjear a los compañeros, ¿no?, recuperar a los compañeros que se habían llevado. Entonces, pues es algo que yo lo viví, ¿no? Sabemos que ellos ya venían con una intención, masacrar al pueblo, ¿no? El helicóptero desde arriba disparaba y los heridos, pues todos presentan bala de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo. Y la muerte del jovencito, pues eso ya, pues fue una situación que sí conmovió al pueblo de Nochixtlán, ¿no? Porque él no tenía nada que ver y a lo mejor pues apoyaban como todo el pueblo, pero la forma de cómo lo hicieron, eso fue un asesinato de francotiradores ya dispuestos a cumplir la orden que les había dado en este caso pues el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y pues eso es lo que yo les puedo compartir. Ojalá y les sirva para darlo a conocer, ¿no?